Este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. La historia de la salvación de toda la humanidad es al mismo tiempo espejo y reflejo de tu historia de salvación, de la historia de cada uno de nosotros, de la mía también. ¿Qué es la historia de la salvación? Bueno, es simple y sencillo. La historia de un Dios que es Padre y que anda de hace miles de años buscando al hombre para que el hombre se dé cuenta de una vez por todas de que no hay nada más lindo que ser encontrado por él. Vos pensabas que en tu historia eras el protagonista principal. No te la creas, sos parte de la historia, pero no sos la historia, no somos la historia nosotros. Dios nuestro Padre es el dueño y Señor de la historia de nuestras vidas. Él es el que creó el escenario, Él es el que puso la escenografía, Él es el que la embelleció, Él es el que la sembró con su amor, el que puso a los actores y el que los quiso dirigir. Pero los actores se rebelaron olvidándose del dueño de todo y quisieron hacer su propia obra. Jesús, con esta parábola de algo del Evangelio de hoy, hace un resumen, de alguna manera, de la historia de la salvación, de la historia de un Dios que ama a su criatura y por amarla le da todo, esperando algo a cambio. Y no solo les dio signos y cosas para que se dé cuenta de su amor, sino que, no conforme con eso, envió a su propio Hijo. Dios mismo se hizo presente para que el hombre terminara de darse cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Lo que escuchamos. Lo mataron para quedarse con la herencia. Eso es lo que celebramos en la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús. El hombre se adueña de lo que es de Dios. Ese es nuestro mayor pecado, es el peor pecado que atraviesa toda la historia grande del mundo y la historia chiquita de cada uno de nuestros corazones. Dios que nos busca y nosotros que no respetamos sus signos y enviados, los de cada día, sino que tantas veces los echamos de nuestra vida, los apedreamos para seguir en la nuestra. Esta historia se repite una y otra vez cuando no dejamos entrar a Jesús a recoger los frutos que le corresponden. Tenemos que tomar conciencia que nosotros estamos viviendo, por decirlo así, la mejor parte de la historia de la humanidad. No nos podemos quejar. Por eso nos sirven aquellos que son pesimistas y están todo el día mirando catástrofes por todos lados. No, estamos viendo la historia de la salvación en donde Jesús ya se hizo presente y sigue estando entre nosotros. Si nos quejamos, quiere decir que todavía no aprendimos, no entendimos. Muchos quisieron estar y vivir lo que nosotros estamos viviendo. Ya conocemos el final de la película, de la historia, que tarde o temprano va a suceder. Jesús fue rechazado, es verdad, pero ganó en el silencio de la resurrección y se quedó para siempre con nosotros, esperando también recoger hoy los frutos de tanto amor. El rechazo de los hombres de este tiempo y de nosotros también se transformó en el mayor triunfo de un Dios bastante particular, que hizo y hace lo inimaginable. En lo concreto, tratemos de darnos cuenta en cada cosa que no podemos negarle a Dios lo que le corresponde, no podemos negarle al Padre lo que es suyo. Todo es por Él, de Él y para Él, tu corazón y el mío. Y en la historia de este día concreto, de hoy, del que nos toca vivir ahora, hay que dejarse encontrar por el que nos busca, no rechazar los enviados de Dios, tantos signos de cada día, y para eso hay que estar atentos. Cualquier cosa puede ser un signo del amor de Dios, una persona, una situación, un momento de oración, tu silencio, tu voz interior. Que no nos pase lo del rico de la parábola de ayer, que se adueñó de los bienes que había recibido y no supo compartirlos. Después ya no habrá tiempo, una vez que nos toque partir de este mundo, ya no habrá tiempo. Una vez que venga el que va a cosechar y a recoger los frutos, Jesús, al final de los tiempos, ya no habrá tiempo. El tiempo es ahora. Ahora tenemos que amar. Ahora tenemos que mirar a ese que pasamos de largo. Ahora tenemos que ir a perdonar al que no quisimos perdonar. Ahora es cuando tenemos que ir a hablarle a ese abuelo, abuela, a ese tío, primo o hermano con el que no hablamos hace tanto. Ahora podemos enviar este audio a alguien que no está bien. Ahora lo podemos hacer. Aprovechemos este día para que Jesús se haga presente en nuestra vida y con su amor nos ayude a descubrir el amor que a veces tenemos guardado y no queremos entregar. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.